mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. ¿Pueden galopar los caballos sobre rocas grandes? ¿Se pueden usar bueyes para ararlas? Así de necios son ustedes cuando convierten la justicia en veneno y el fruto dulce de la rectitud en amargura. Ustedes se jactan de su conquista de Lodebar y alardean. ¿No tomamos Karnaim por nuestra propia fuerza? ¡Oh, pueblo de Israel! Estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Los oprimirán por todo su territorio, desde el Lebo Hamat en el norte hasta el valle de Arabá en el sur. Cenamos con Amós, capítulo 6, verso 12 al 14. Israel persiste en su orgullo, creyendo que ellos con sus propias fuerzas conquistarán todo. Pero el Señor le advirtió a través de su profeta que pronto llegarían enemigos que los dominarían. Como el orgullo es un pecado, este abre la puerta para que Satanás trabaje en la vida de esa persona, haciéndole creer que él o ella es lo máximo, que no necesita de nadie, ni el consejo de nadie. Cuando esto sucede, la persona se cierra a cualquier mejora en su carácter y ya no recibe la palabra porque cree que no lo necesita. Y así empieza su caída estrepitosa, que solo un golpe fuerte o una luz del Espíritu Santo podrá liberarlo. Así como lo hizo con Saulo de Tarso, el Señor se le apareció en el camino a Damasco, se cayó de su caballo y vio la radiante y maravillosa gloria del Señor. Y allí nació el apóstol Pablo. Creo que necesitamos que Dios nos derribe de nuestros caballos, entre comillas, y nos recuerde quiénes somos en realidad.